Monterrey tiene una gran cantidad de lugares donde ir a comer, y el día de hoy en este programa, desde la avenida Gonzalitos, les voy a llevar a ustedes a la raza de YouTube, un lugar donde pueden ir a comer cosas diferentes, miércoles a domingo, en el lugar de No Menú, donde puedes degustar deliciosos platillos a precios muy ricos, comida internacional y muy creativa. Acompáñenme en este, podríamos decir, vlog de Botaneando con la Mole. Estamos con el chef. Órale, ahí va que se enfoque. ¿Cómo te llamas, carnal? Marisco Lugar, Chihuahua. Órale, y diga de dónde mero. De aquí. De Monterrey, Nuevo León. Eso. ¿Qué nos vas a preparar, carnal? El día de hoy vamos a hacer un panini, vamos a hacer una pinta de vegetales y unas papas. Vamos a verlo cómo se prepara. Yo aquí. Ese es el pinche. Ese es el pinche. ¿Cuál es el pinche, compadre? No el pinche, compadre, o sea, eres el pinche. Sí, ¿qué primero que le hacemos aquí? Le ponemos un poquito de mantequilla de ajo, se va a tostar el pan en la plancha. Órale. Acá tenemos un brisket que lo braseamos a las finas hierbas con romero, tomillo, ajo, mejorana y un poco de laurel. Ok. Lo ponemos en la plancha. A ver. Y le agregamos la mezcla de vegetales salteados. Buena. Pura sabrosura. ¿Este se llama él? Este es el panini italiano. ¿Sí? El panecito, ¿ese qué es, compadre? Esta es una base de queso crema con puré de papas. ¿Sí? Y un poco de chiles secos. Este va a ser el spread que le vamos a poner al pan. Perfecto. Se preparando. Mira nada más. Para dejarlo que se dore un poquito más. ¿Cuánto lleva ya el lugar? Aquí poniéndose en el punto tenemos ya 3 meses. ¿3 meses? Sí. Perfecto. Está preparando, la verdad. Muy recomendable a toda la gente que anda aquí por Gonzalito. De hecho es de noche, aquí estamos afuera de Gonzalito. Uno de los food trucks que viste de la nueva auge en Monterrey, recomendable ampliamente. Toma 21. Querrán ser igualados, pero jamás igualados. Y ellos son chefs, la verdad, y regios. Ahí vas a poner lo que es la. Aquí vamos a hacer la pinta de vegetales. La pinta. Tenemos un poco de vegetales salteados. La más pinta va a llevar una base de frijoles. Los vegetales, ensalada. Y un aderezo de yogur con pepinos. Y comida, la verdad, de gourmet y saludable. Puede ser a la novia, a la familia, ¿verdad? Correcto, a los amigos, la novia, a la familia, todo. Si tengo un amigo así, crendón, ¿también lo puedo traer? Bueno, ya depende de ti. Sí, ya tiene los gustos, ¿verdad? No, esta es una reducción de los jugos de la carne con un poco de crema. Ah, ok, reducción de los jugos de la carne con un poco de crema. Cocina y dejé leyes y ya estoy dedicado entonces. mira nada más, chequen nada más eso. Ya está la combinación, ya es el queso, las verduras, ahí los aderezos, ¿verdad? Elote, pimiento. Y allá está haciendo lo de la pita. Ya van llegando más pedidos, gente que va llegando aquí. Ahí nada más aquí. Frijoles con cilantro y chile morita. Frijoles con cilantro y chile morita. A los que les gusta la comida, es que es tipo árabe, ¿no? Digamos que es una mezcla entre árabe y mexicano. De diferentes sabores, texturas. Para que bueno, también coman algo diferente, les gusta como uno va a tragar tacos. O los hot dogs de ahí de la esquina, ¿no? ¿Qué le vas a echar, compadre? Un poquito de ensalada. Aderezo de cilantro. Acá tenemos la pinta, ya tenemos terminada. ¿Qué le vas a poner ahí? Bueno, un poquito de ensalada. Y si quieres también vamos a estar aquí. El pinche, siempre. Siempre dándole hasta el final. Va a poner el sopsinki. Eso. La salsa de pepino con limón. Mire, nada más. Al rato, compadre, tú también vas a ser cocinero y vas a tener tu pinche, ¿no? Mire, nada más. Chequen cómo queda lo que es los platillos, la pista. ¿Y estos que son papas, amigo? Son papas. Estas son las papas fritas. ¿Ellos qué traen? Llevan una salsa, una mezcla de salsa barbecue con cayenne. Ajá. Y el aderezo de cilantro. Perfecto. Ya esto sale para los clientes. Se den cuenta la comida de primer nivel. Estoy con mi amigo, ¿cómo te llamas? Joel. Joel. Una vez para que me vean que estoy, no le estoy bajando nada. Oye, ¿qué fue lo que pediste aquí? Se llama No Menú. No Menú, sí, No Menú, No Mada Food Truck. El Italian Brisket Panini. Ajá, a ver si lo puedes enseñar para la raza. Sí. ¿Qué trae? El Italian Brisket Panini es una combinación de lechuga con elote, tomate, zanahoria. Uy, qué. Sí. Viene siendo un brisket. El sabor es bueno, es rico. Ya está. Oye, carnal, ¿te gusta venir aquí? Sí, de hecho, el lugar lo tenemos todos los jueves y hoy viernes y acá. Oye, ya está, carnal. Oye, pues bueno, un saludo ahí para Botaneando por la Mole, ¿eh? Vale, un saludo para Botaneando por la Mole. Eso. Niños, ya no le llores más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Carlos Galarza, compadre. ¿Y acá? Daniela. Oye, pues vinieron acá a degustar unas deliciosas Enómada, ¿no? Enómada 21, compadre, aquí estamos. Oye, ¿qué pediste, carnal? El brisket panini. A ver, sigue ahí nomás para... No, está especial, compadre, bien recomendado, mira, bien surtido, bien llenador, sabores bien locos, la verdad es que bien recomendado. Eso es lo importante, que los sabores están ricos. Sí, y o sea, lo básico es que no vienes a comer algo que estés acostumbrado a comer en todos lados. Órale. Vienes a probar sabores bien diferentes, mezclas bien locas, pero dan un punto exacto. Eso, y amiga, ¿tú qué pediste? Una ensalada de pollo. Una ensalada de pollo, que como lo dice mi compadre, es diferente a todas las ensaladas de pollo normales, ¿no? Pues yo creo que sí, apenas me trajo, no la he probado. Se quiere quedar bien. Cliente nuevo, compadre. Eso. A ver, pues los dejo que le den ahí un llegue, ¿no? A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Está, compadre. Chécalo. Ahí está. Eso. A ver, amiga, la ensaladita. Oye, pues un saludo para Botaneando con la Mole. Bueno, ahorita que termine el grupo. Ahí está. Un saludo, John. Estamos aquí en Nómada con uno de los socios, mi compadre. Don Rodríguez. Oye, la verdad, gracias por el trato. Ahorita pues me voy a echar una acá de Italian Brisket. ¿Nos pueden encontrar dónde? Estamos aquí en Punto Base, en Gonzalitos, enfrente del HB de Plaza Leal, afuera de Materias Primas Leal. ¿Qué días? Miércoles a sábado, de 8 de la noche a 12:30. Perfecto, y los pueden venir a visitar todos, ¿no? Claro que sí. Y los domingos estamos en el Punto Par, en el Centrito, en Río Orinoco y Tamazuchale. Estamos de 1 de la tarde a 11 de la noche. Ya lo saben, carnales, si quieren comer comida de nivel, comida de gourmet, y la verdad es deliciosa. Pues venga con mi compadre aquí a Nómada 20. Nómada, es tocaba, no, ¿por qué no menú? El no menú es el concepto de nosotros, no tenemos un menú fijo, estamos cambiando por semana para dar diferentes platillos a nuestros clientes y van a gustar de varios. De varios platillos. Gracias, hermano. Ahora le voy a dar yo al Italian Brisket, ahí para la gente que está ahorita en internet. Mira nada más lo que me prepararon. ¡Uy, papayón! Ahorita le voy a dar un llegue para la gente para que está. Ahorita viendo el internet, toda la raza, tengan envidia. No, para. Mira nada más. Vamos a echarle de la salsita. Sí. Con su permiso, vamos a darle. La verdad está riquísimo, recomendable aquí en Nómada Food, podríamos decir cocina en movimiento, y gracias a la gente que está viendo el canal de YouTube de La Mole de 99, muchas gracias, estaremos viendo más lugares aquí en Monterrey, sigan aquí botaneando con La Mole.